en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la Palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Nos complace saludarle, amigo oyente, al darle la bienvenida a otro programa de A Través de la Biblia, en el cual estamos estudiando el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Nos encontramos en el capítulo 1 y hoy vamos a comenzar con el versículo 12. Así es que abra su Biblia en Zacarías capítulo 1 y siga paso a paso con nosotros el desarrollo de este estudio bíblico. Pero antes de iniciar el estudio que nos corresponde para hoy, pidamos la dirección de Dios. Padre Santo, te damos gracias porque una vez más tenemos este inmenso privilegio de proclamar tu bendita palabra. Y al llegar a esta sección especial de la Escritura, pedimos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y despeje nuestra mente para poder comprender el mensaje y la lección que tú deseas enseñarnos hoy. Glorifica tu nombre y continúa con nosotros. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este libro de Zacarías. Y comenzando con el versículo 7 del capítulo 1, vimos ya la primera de las 10 visiones que se nos presenta aquí. Y esta primera visión es la del jinete sobre un caballo alazán que estaba entre árboles de mirto y aparentemente se encuentra en un lugar donde hay sombra producida por estos árboles. Estaba en un lugar bajo, en la hondura, se nos dice aquí, y los árboles de mirto crecen más alto en un lugar así como este. Ahora, detrás de ese jinete había tres clases diferentes de caballos: caballos alazanes, overos y blancos. Estos caballos overos, evidentemente un color durazno, se encontraban a la sombra de los árboles, de tal manera que el sol podía hacerlos aparecer como con diferentes manchas y podían producir esa impresión. Pero nosotros pensamos que solamente había caballos de dos colores aquí, el alazán y el blanco. El alazán o rojo nos habla de la guerra, el blanco de la victoria y también, por supuesto, de pureza y muchas otras cosas más. Pero estos caballos representan el hecho de que Dios está vigilando y cuidando esta tierra, y ese es un gran consuelo. Y el Cristo preencarnado es el jinete del caballo alazán. Bien, el mensaje que estos otros jinetes trajeron al Señor Jesucristo, estos que habían estado o que habían salido de patrulla por la tierra, era de que había paz en ella. Ahora, sugerimos al final de nuestro programa anterior que de 5.000 años de historia registrada del mundo, solamente ha habido unos 200 años de paz sobre la tierra, es decir, una paz total sobre toda la tierra. Pero este, entonces, era uno de esos periodos. En nuestro programa anterior, nos detuvimos en el versículo 11 del capítulo 1 de Zacarías, que dice: «Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta». Ahora usted puede decir que esto es algo maravilloso, que esto es fantástico, que por fin ha llegado la paz a la tierra. Pero, ¿qué clase de paz era esta? Bueno, la clase de paz que no dura por mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, el versículo 12 nos dice: «Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años?» Ahora, eso indica que por 70 años Jerusalén no ha sido otra cosa sino escombros y ruinas y cenizas. Y ahora ellos han regresado después de 70 años de cautividad y están comenzando a reedificar. Y el clamor de ellos es este: ¿hasta cuándo debemos esperar antes de que Dios brinde una verdadera bendición? ¿Cuánto debemos esperar? Bueno, Dios les indica claramente que Él no está complacido con las naciones que están en paz y que han ignorado la suerte de Jerusalén. Usted puede apreciar que Él lo indica de una manera muy clara. Notemos lo que Él indica aquí, que Dios está celoso por Jerusalén y todas las naciones del mundo se muestran indiferentes a esto. Dios ha regresado a Jerusalén con misericordia y las naciones también tienen una responsabilidad, pero ellas están en paz, pero no lo van a estar por mucho tiempo. Queremos indicar lo siguiente. El mundo nunca puede tener una paz permanente hasta cuando el Señor Jesús esté reinando en Jerusalén. Él es el príncipe de paz, y el mundo no puede tener paz. Y la paz que Él ofrece hoy es una paz con Dios, porque los pecados han sido perdonados. Paz con su vecino, y si usted ha arreglado las cosas con Dios, entonces puede tener paz y aún puede haber paz entre las naciones. Pero las así llamadas naciones civilizadas del presente han sido las que en un solo siglo han provocado dos guerras mundiales, no naciones cristianas, sino naciones civilizadas. Queríamos presentar aquí un pequeño poema, pero no pudimos encontrarlo, pero en ese poema se presenta la idea de que cuando los soldados llegaron al Pacífico Sur, luchando contra el Japón, los soldados se sorprendieron al ver en muchas islas, donde esperaban encontrar a cazadores de cabezas y caníbales y cosas por el estilo, que en su lugar encontraban pequeñas iglesias de creyentes que los estaban recibiendo gozosamente. Y el poema concluye diciendo que los así llamados paganos se encontraban en paz, y los así llamados creyentes o naciones cristianas estaban en guerra. Pues bien, ese era el cuadro. El mundo no puede tener paz aparte de Cristo, amigo oyente. Por tanto, Jerusalén es la clave de todo esto. El mundo estaba tratando de tener paz en aquel día e ignoraba a Jerusalén, y eso no va a durar mucho tiempo. Amigo oyente, esto era durante el reinado de los medos y los persas. Media y Persia habían dominado al imperio babilónico. Babilonia, antes de esto, había dominado a Egipto y a Siria. Así es que el imperio medo-persa estaba reinando desde el Índico hasta el Mediterráneo, desde las montañas cubiertas de nieve alrededor del Mar Negro y el Mar Caspio hasta las arenas candentes del desierto del Sahara. Y ellos habían traído un breve período de paz al mundo, pero no pasaría mucho tiempo hasta cuando desde el occidente saliera un hombre como Alejandro Magno. Y esto volvió a trastornar las cosas, porque Jerusalén era la clave de todo esto. Notemos ahora lo que nos dice este versículo 13 del capítulo 1 de Zacarías. «Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo». Debemos subrayar aquí dos adjetivos. Eran palabras buenas y palabras consoladoras. Estas son palabras de ayuda. Usted recuerda que Ageo pronunció un juicio, pero no lo hace Zacarías. Él está recibiendo buenas palabras, y está también recibiendo palabras consoladoras. Notemos pues lo que dice el versículo 14 ahora. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Ya hemos tratado con anterioridad esta palabra celo, y Dios no es celoso como lo somos nosotros en el presente. No es la clase de celo humano que puede llevar a una contienda que puede ser una demostración de mal genio. Dios está diciendo aquí, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Es decir, que Dios está diciendo que Él está celoso con gran celo, o sea, celoso en extremo. Amigo oyente, el celo es una pasión fiera y ardorosa. Y los hombres se sienten celosos de aquello que es suyo, aquello que es muy querido para ellos, y cuando eso cae en las manos de otra persona y existe el peligro de que se lo quiten, el hombre entonces comienza a actuar. En ese sentido podríamos decir que Dios es celoso del mismo modo. Esta es su ciudad, Jerusalén es su ciudad, estos eran su propio pueblo. Y Él se ha dado cuenta completamente aquí de esta opresión mundial contra Israel. Él se siente celoso por su pueblo. Y amigo oyente, creemos que Dios a su tiempo va a actuar en beneficio de ellos. Y el mundo de entonces y el mundo de hoy está listo para ignorarlos. Sigamos con nuestra lectura ahora. En el versículo 15 de este capítulo 1 de Zacarías leemos, «Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal». Es decir, que estas naciones no estaban haciendo nada por esta ciudad, y Dios quería que fuera bien conocido que esta era su ciudad. Luego leemos en la primera parte del versículo 16, «Por tanto, así ha dicho Jehová, Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Dios está diciéndole a su pueblo, he regresado y en misericordia quiero tratar con mi gente. Y como él ya ha dicho, él es rico en misericordia. Y en el versículo 16, en su totalidad, leemos, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Hay quienes opinan que esta plomada tendida sobre Jerusalén habla de que habría un gran aumento en las construcciones en Jerusalén, que la ciudad se extenderá y que llegará a ser una gran ciudad en aquel día. Y creemos que eso es probablemente cierto. Pero en toda oportunidad, cuando Dios menciona a una persona, a un hombre con una vara de medir o con una línea de medir, y ya hemos visto esto con anterioridad, sencillamente indica que Dios está dispuesto a actuar directamente en este caso en particular. Y ahora, después de haber pasado 70 años de cautividad, Dios regresa o se vuelve nuevamente a su propio pueblo y a aquellos que ahora han regresado a él. Y Él está allí con misericordia, y Él quiere que las naciones sepan que ellos nunca tendrán paz, a no ser que haya paz en Jerusalén. Esa es la clave de la paz aquí en la tierra. Y amigo oyente, ¿no han demostrado eso los hechos desde que Israel llegó a ser una nación? Y esa pequeña nación ha descubierto cuán pocos amigos tiene en realidad en el mundo, especialmente cuando comenzó la crisis del petróleo. Se apartaron de ellos como si fueran una plaga o como si estuvieran apestados. Y no querían tener nada que ver con ellos porque querían obtener petróleo. Y querían eso más que la amistad de Israel. Pero por supuesto que esta nación no ha hecho su regreso a Dios de ningún modo, aun a pesar de que está llevando a cabo mucha construcción en ese lugar. Ellos han regresado a esa tierra y han comenzado a reedificar las ciudades, y el sionismo es una gran realidad en el presente. Pero ellos continúan todavía esparcidos a través del mundo en incredulidad. Y ellos aún están siendo perseguidos en este mismo instante, en este día en el cual vivimos. Así es que, amigo oyente, no hay paz sobre esta tierra, y no podrá haber paz sobre la tierra hasta cuando haya paz en Jerusalén. Nos gustaría traer más de este tema, pero no lo podemos hacer en esta clase de estudio. Ya vamos a tratar otros pasajes que hablan de Jerusalén, donde trataremos de desarrollar este tipo de pensamiento, que opinamos es muy importante en el presente, del significado y la importancia de Israel en cuanto a la historia del mundo se refiere. Y usted puede considerar esto en cuanto a la historia del pasado y por cierto que se encuentra en la profecía del futuro. Hay mucho que Dios ha dicho en cuanto a esto. En el Salmo 132, versículos 13 y 14, Él dijo, «Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo». Aquí habitaré porque la he querido. Y luego dice en el Salmo 78, versículos 67 y 68, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Dios dice que ese es el lugar que Él ama, pero nosotros debemos confesar que no amamos a Jerusalén. Hablando honradamente, debemos decir que ese no nos parece un lugar muy atractivo, pero Dios hará que Él llegue a hacer eso algún día. Y opinamos que aún hasta este día se encuentra sobre esa ciudad el juicio de Dios. Bien, continuemos con nuestro estudio en Zacarías y observemos lo que nos dice el versículo 17 del capítulo 1. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Esto mira hacia el futuro, y esta gente puede reconocer que ellos están trabajando en el plan y programa de Dios que se extenderá hacia el futuro. ¿Y qué aplicación que es para los creyentes hoy? ¿Está usted, amigo oyente, trabajando en algo hoy que tiene valor eterno? ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy? ¿Qué valor tendrá esto, digamos, dentro de 10 años? ¿O dentro de 100 años a partir de la fecha? Bueno, más aún, ¿qué valor tendrá dentro de 1,000,000 de años? ¿Estamos trabajando en realidad en vista de la eternidad futura? Debemos mantener esto delante de nosotros. Ahora, en el versículo 18 del capítulo 1 de Zacarías, llegamos a la segunda visión. Veamos lo que nos dicen los versículos 18 y 19. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, «Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén». Tomamos esto como una visión. Pero los dos versículos siguientes, que nos hablan de cuatro carpinteros de los cuales se habla aquí, la consideramos una visión separada. Generalmente se la une y se la hace solo una visión por otros intérpretes, pero nosotros no vemos eso de esa manera. Zacarías dice aquí que vio cuatro cuernos, y estos cuatro cuernos son los que esparcieron a Jerusalén, y también esparcieron a Judá e Israel, y los reinos del norte y del sur. Bueno, un cuerno representa a un gobernante gentil, y usted encuentra este pequeño cuerno en el capítulo 7 de Daniel, versículo 24. Y cuando estudie el libro de Apocalipsis, podrá ver esto también. Y creemos que deberíamos leer aquí lo que se dice allá en el capítulo 17 de Apocalipsis. En ese capítulo, en el versículo 12, leemos, «Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia». Así que, esto es para el futuro. Mira hacia el futuro. Pero los cuernos representan a un poder mundial gentil, y estos cuatro cuernos representan a cuatro poderes mundiales gentiles. ¿Y quiénes son ellos? Hay cuatro que han esparcido a Israel. Son Babilonia, los Medo-Persas, Grecia y Roma. Estos cuatro han esparcido a este pueblo. Lo interesante de todo esto es que Dios presenta claramente estos cuatro cuernos y que Él va a tratar con ellos. Usted puede ver en el versículo 20 que vamos a leer a cuatro carpinteros, como se menciona en este texto. En realidad son trabajadores especializados, eso es lo que son. Y veamos lo que nos dicen los versículos 20 y 21 de este primer capítulo de Zacarías. «Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer?». Y me respondió diciendo, «Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla». Deberíamos cambiar la palabra carpinteros por escultores o artesanos. Estos son hombres u obreros especializados. Se ha traducido por lo general como carpinteros. Aquí se nos dice, «Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer?». ¿Qué vienen a hacer? Veamos parte de la respuesta. Y me respondió diciendo, «Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar». Sin lugar a dudas, creemos que aquí tenemos una de las profecías más destacadas de las Escrituras. Honradamente hablando, vamos a presentar la explicación que ha dado otra persona. En el texto original, en el idioma hebreo, esta palabra carpinteros quiere decir literalmente artesanos o herreros. Pues bien, ¿quiénes son estos cuatro artesanos o herreros mencionados aquí? Bueno, Jerónimo, Cirilo y Calvino los consideran como medios sobrenaturales que Dios usa aquí y dicen que eso es lo que simbolizan. Bueno, no estamos de acuerdo con eso. Creemos que lo que tenemos aquí es que estos cuatro son artesanos que están construyendo. Y estamos muy agradecidos a la interpretación dada por el doctor Merrill Unger. Y creemos que él ha escrito uno de los mejores comentarios sobre el libro de Zacarías. Lo que tenemos aquí es que el primer cuerno es Babilonia. Este fue derribado por los Medo-Persas. Pero a su vez, este segundo cuerno, los Medo-Persas, fueron destruidos por el tercer cuerno, que era el imperio greco-macedonio bajo Alejandro Magno. Pero este a su vez fue destruido por Roma. Así es que estos artesanos, escultores o carpinteros, vinieron y destruyeron estos imperios. Pero lo interesante de esto es que si uno estudia el imperio romano, puede ver que Roma no fue destruida por un poder externo. Es decir que Roma va a regresar nuevamente porque en realidad nunca murió. El Imperio Romano se desintegró a causa de la corrupción interna que existía en ese reino. Simplemente se desbarató a sí mismo. Ahora llegará uno que será el anticristo, que lo volverá a reunir, y éste llegará a ser un dictador mundial. Pero ¿quién lo va a derribar? Bueno, la venida de Cristo a la tierra. Él llegará a ser el cuarto carpintero. Él será el cuarto artesano. Él será quien derribará este imperio romano cuando regrese al fin del período de la gran tribulación. Amigo oyente, este es uno de los pasajes proféticos maravillosos que tenemos en la palabra de Dios, y esperamos que esto permita a muchos de nosotros poder ver lo importante que es estudiar toda la palabra de Dios para poder comprender la profecía. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No se puede interpretar por sí misma. Tiene que ser ubicada en el tremendo programa de Dios que se extiende hacia la eternidad. Mientras no lleguemos a ver eso así, amigo oyente, no creemos que podamos verlo o comprenderlo en su totalidad. Bien, con esto concluimos por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.